Bueno, vamos pues a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos esta noche. Bueno, vamos a empezar pues. ¿Hay alguna cosa que aclarar de la lección anterior, de la charla del pasado jueves, que tengáis no que preguntar? ¿Sí? Sí, a mí me gustaría que aclararas en práctico, yo te entendí, pero me gustaría mucho que dijeras punto de vista, por ejemplo, poniendo un ejemplo. Una persona que tiene el signo de Capricornio y tiene el medio cielo en Aries, por ejemplo, hablando tanto como de, tanto para empresa, como para esta persona que no ponga una empresa, o sea empresaria, tenga que trabajar. Claro, aquí hay un... Bueno, un medio cielo en Aries, pues es evidente que si Aries es el signo de la espiritualidad, o la puerta de entrada de las fuerzas cósmicas en el hombre, significa que esta persona es muy propicia a recibir un mensaje del cosmos, más que cualquier otra, porque la casa 10 es la que corresponde a Capricornio, y por consiguiente es allí donde las cosas se cristalizan, se hacen realidad. Entonces la realidad para esa persona es que lo que sabe hacer perfectamente es comunicarse con el cosmos, recibir mensajes, no que tenga que venir uno de Ganímedes, no, y me tenga que decir, mire, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, porque en Ganímedes somos los elegidos, estamos allí, entonces yo, no es esto, sino que intelectualmente le viene dentro de él el pensamiento estructurado de lo que tiene que hacer para que las cosas funcionen en el mundo material tal como funcionan arriba. O sea que este puede ser el inductor, el gran inductor de la sociedad a que funcione la sociedad de esta manera. Ahora, en el plano material, pues seguramente tendrá muchos problemas, porque naturalmente el signo de Aries, siendo un signo de lo abstracto, de la inconcreción, pues es el hombre que no está arraigado a nada, y por consiguiente es el hombre que no tiene ninguna especialidad, de modo que traducido en una frase lapidaria, diríamos, es el presidente director general de nada, porque el signo de Aries es nada en el sentido material y lo es todo en el sentido espiritual, de manera que puede ser una luminaria pero ser un gran inadaptado a la sociedad, ¿no? Porque naturalmente no hay ninguna tarea en la cual encaje, y encaje por mucho tiempo, porque haga lo que haga, Aries, ¿no?, pues es de corta duración y desaparecerá rápidamente la influencia esta, de manera que se encontrará que no hay que avanzarlo, si se trata de orientarlo socialmente, pues hacia lo que rige Aries. Aries, dijimos el otro día, que son los niños de 1 a 7 años, están regidos por Aries, de manera que en un colegio de párvulos puede ser un puesto adecuado, es decir, allí donde hayan niños de 1, de 0 a 7 años, y donde se venda algo por esos, para esos niños. Dodotis, prendas de vestir, ¿no?, y en fin, celofán, y en fin, esas cosas que sirven para los bebés. Y luego, perdón, lo que rige Aries, pues el deporte, por ejemplo, de modo que puede ser una de las cosas, el montañismo, las altas cumbres, que tiene una relación con la hazaña, es decir, es un hombre llamado a realizar hazañas. Entonces, en tiempo, cuando las hazañas son necesarias, cuando hay un desbordamiento de un río y se tiene que ir a salvar a náufragos, o salvar en el mar a los que se ahogan, ¿no?, o en una montaña, en un accidente, en un terremoto, entonces será el héroe por excelencia. De manera que será el que volará, será el Superman, que se irá volando allí donde esté el peligro para sacar del peligro a aquella gente. Pero en un tiempo prosaico normal, cuando no hay posibilidad de ser héroe, entonces, claro, este hombre estará inadaptado, porque ha nacido para ser héroe de alguna manera, y si su espiritualidad no es muy viva, porque claro, puede tener una casa 10 en Aries y en cambio estar completamente dormido a las cuestiones espirituales, porque se encuentra en un ciclo evolutorio que es todavía bajo. Si se encuentra en un ciclo evolutorio elevado, él sabrá la misión y entonces será el gran hombre que dirigirá la sociedad hacia su futuro y abrirá caminos. Pero si no, si se encuentra en la escala baja, es evidente que será inadaptado. Claro, es que yo pensaba esto, ¿no? Capricornio es constructor, o sea, su sol es de construir, es de solidificar, pero con un medio cielo Aries, pues no sé, empezar muchas cosas, y quizá es eso, dar unas ideas, él, persona. Sí, sí. En el sol vienen energías, energías no para construir, pero después hay que ver la situación de las casas terrestres, porque las energías transcurren a través de las casas terrestres hacia la sociedad. Y entonces hay que ver de qué forma ese individuo podrá canalizar esas energías de una manera útil y constructiva. Y por lo general, ya hemos dicho aquí algunas veces, que cuando se tiene el sol en un signo y el ascendente en otro, que es lo que normalmente suele ocurrir, entonces en otra vida que este sol derrama sus influencias a través de la casa 1, pero no en esta misma vida, porque vienen las energías, las integra dentro de él y dice, bueno, ya las soltaré en el momento propicio. Pero si este momento propicio no se presenta, porque en su tema hay una contradicción, una cuadratura, por ejemplo, de un ascendente o de una casa 10, como es este caso, no con el sol, pues es evidente que le da por otra cosa, ¿no? No por realizar aquel programa de juego. Entonces esa se queda pendiente para otra vida. Bueno, de modo que habíamos hablado en los jueves anteriores de que las empresas, bueno, hay que crearlas en su momento, que todo hay que hacerlo en su momento. Y las empresas humanas, las iniciativas que cada uno de nosotros toma para realizarnos en los distintos aspectos, del aspecto moral, con los signos de fuego, en el aspecto emotivo, sentimental, con los de agua, en el aspecto intelectual, con los de aire, y en la vida práctica, con los de tierra, pues hay que esperar el momento en que es propicia para empezar algo. Y entonces los signos de comienzo son los signos cardinales, dijimos, el signo de Aries, el signo de Cáncer, el signo de Libra y el signo de Capricornio. De modo que las empresas, lo que debemos poner en marcha, cualquier cosa que tengamos que poner en marcha, tenemos que hacerlo en ese momento, porque ese momento es el de plantación de semillas. De modo, de un mismo modo que en la vida agrícola, los payeses, los campesinos, tienen todo esto perfectamente orquestado. Y allí tenéis el calendario del país, ¿no?, que venden aquí, que te dice en el mes de enero los trabajos a realizar por parte del campesino son tal, tal, tal, el mes de febrero estos, y así cada mes le va señalando los trabajos que tienen que realizar de plantación y de recolección. A ningún campesino se le ocurrirá pues plantar trigo en el momento de cosechar trigo. El momento de la cosecha es de la cosecha, de modo que si planta una semilla, esa semilla se desperdiciará. Y esto, claro, lo que el campesino sabe perfectamente y no lo hará jamás, en cambio nosotros no lo conocemos y pretendemos plantar la semilla de algo cuando es tiempo de recolección, es el tiempo de fruto, el tiempo en que los signos de comunes, que son los que dan el fruto, pues están en el cielo, es decir, el sol está transitando por ellos, y por consiguiente es un momento de recoger y no es un momento de sembrar. De modo que tenemos que sembrar en los signos cardinales, tenemos que interiorizar esto en la tierra, es decir, los trabajos del campo, de mover la tierra durante los signos fijos, y después de los signos dobles, pues aquello florece al exterior y da fruto. De modo que, del mismo modo, en la vida empresarial, en fin, los hombres, pues llevan en sí un potencial, y hay que ver ese potencial en el tema de cada uno. Claro, ya sabemos que hay muchos temas en que los planetas están dispersados por todos los signos. Yo he visto muchos temas que había un planeta por signo. No llegaba a haber un planeta por signo porque son 10 planetas y 12 signos. Pero si no, si hubiese habido 12 planetas, aquellos hubiese tenido desparramados por ahí. Entonces, claro, ¿qué significa? Significa que no es ni un gran plantador de semillas, es decir, no tiene ni grandes semillas, ni es un gran cultivador para cultivar aquello no y hacer no que se estabilice, ni es un gran distribuidor, ni un gran productor de fruto, ¿no?, y que pueda no vender el fruto. O sea que no es grande en nada, siempre son pequeñas cosas. Y entonces, claro, eso sería el hombre que a través de su vida tendría que ir actuando de acuerdo con el tránsito de los planetas, de las nuevas lunas. Y si una nueva luna cae allí donde está Marte, decir, bueno, ¿qué es lo que rige Marte en mi tema? Marte rige las casas que están en Escorpio y en Aries. De manera que entonces voy a trabajar ahora esto, porque es un momento y me están activando, o la nueva luna está activando este Marte que tengo yo aquí, es un momento de dedicarme a que florezca esos dos campos, el campo de uno y de otro. Claro, el trabajo a realizar en cada uno de esos departamentos varía según el aspecto que forme la nueva luna, o la nueva luna que cae en un signo determinado. Es decir, cuando una nueva luna, por ejemplo, cae en Piscis, cae en trígono con Escorpio y cae en semisextil de retorno con Aries. De manera que, claro, el trígono pues significa que todos los aspectos de ida han pasado ya casi y que se encuentran en un momento culminante para arrojar a la Tierra aquello que lleva dentro, es decir, para sembrar, para plantar, de modo que entonces es en ese aspecto que tiene que trabajar, mientras que en el otro, en el aspecto de un Marte que rige el signo de Aries, está al final de ese ciclo. Entonces es recoger al final de unas experiencias que ha realizado en el mundo con anterioridad, y es un momento de interiorizarlas en el organismo psíquico. De modo que los trabajos, claro, serán distintos, y cuando está en la oposición, cuando una nueva luna cae en Tauro, que está en oposición con Escorpio, pues entonces es cuando esos trabajos de Escorpio pues pueden realizarse de una manera material. Y así veréis que Escorpio, que es un signo de agua, en mayo, que es el signo contrario, ¿no?, al de Escorpio, es cuando llueve cada día, que tenemos aquí aquel dicho que dice «match cada día un rach». De modo que llueve cada día y efectivamente está lloviendo. ¿Por qué? Porque está en la oposición de Escorpio, y entonces las aguas de Escorpio se proyectan de una manera tangible y real. Son aguas que caen del cielo y por consiguiente es aquello no material. La materialización no son aguas difusas que actúan en los sentimientos, no, no, aguas que están en la tierra y que actúan en la tierra. Además, ya lo hemos comentado alguna vez, que el diluvio tuvo lugar precisamente en esta fecha, es decir, cuando el Sol estaba transitando por el signo de Tauro. Al final, ¿no?, al final del signo de Tauro son los 40 días, ¿no?, que tenía que caer el diluvio, y me acuerdo cuando estaba escribiendo esta lección, que no me acuerdo ya cuál es, de un sendero de esto, sí, que estaba allí en Playa de Aro, pues en fin, empezó a llover y que aquello era realmente un diluvio, porque sí, además estaba, no sé si Júpiter estaba transitando por allí y tal, y aquello precipitaba todavía más las aguas, ¿no? O sea, y dije, bueno, esto pues durará un tiempo largo, y claro, duró esos 40 días que duró el diluvio, estuvo lloviendo todo día, todos los días, y a veces, como ocurre aquí en Barcelona, cayendo, ¿no?, una lluvia torrencial. De modo que, bueno, entonces diremos que el que tiene los planetas concentrados en signos cardinales es el productor de semillas, es el que tiene las semillas en sí, y que y por consiguiente es el hombre del poder. Es decir, las semillas encierran un poder. El poder del pino está en la semilla del pino. En el piñón está el poder de que aquello sea una planta asombrosa, y en el poder del roble, ¿no?, y de la encina, en fin, y de todos los árboles, ¿no?, está en la semilla. De modo que el que tiene signos, planetas en signos cardinales, es por excelencia el productor. Y el otro día todavía en esto analizaba un tema que muchas veces hemos dicho, que la fecundidad en un tema, en el hombre, en la mujer, se ve por los planetas que estén en signos de agua y de fuego. Si hay agua y fuego, diremos, hay fecundidad. Pero en cambio, esa persona que me consultó, un amigo de mi hijo, ¿no?, un chico joven, ¿no?, que me consultó porque tenían dificultad en tener hijos, tiene una gran concentración planetaria en Leo. Y Leo es un signo fijo, y por consiguiente no es un signo de semillas. De modo que el hombre, pues es evidente que el agua y el fuego pues tienen que estar presentes para ser fecundo. Pero a veces, aunque haya agua y haya fuego, si en el tema de un hombre no hay planetas en signos cardinales, entonces le faltan esas semillas. Es decir, no tiene capacidad para proyectar esas semillas. Esas semillas, claro, es una cosa inconsciente, no depende de él, porque sabéis todos los que estáis aquí, que la cuestión de tener hijos o de no tenerlos no es una cuestión de semen, de si el semen llega, de si no llega, de si va a una velocidad, si está parado y tal, sino la cuestión de que haya una semilla entre el semen, ya que el semen no es más que el líquido conductor de la semilla, y esta semilla lo ponen los de arriba, los ángeles del destino, que son los encargados de que los individuos nazcan en un momento determinado, de modo que estos van allí a poner las semillas. Ahora, si se encuentra con un hombre estéril en este sentido, que no tiene planetas en signos cardinales y que por consiguiente no hay posibilidad de que las semillas lleguen a su destino, entonces claro, allí se abstendrán, dirán este no, y entonces pasarán, es esto que aparece muchas veces, ¿no?, que es el hombre, como en este caso de este matrimonio, que es un matrimonio muy joven, y claro, primero estuvieron analizando a la mujer, diciendo a la mujer pues no debe ser fecunda y tal, y los médicos no encontraron nada en la mujer, y luego dijeron no, dice, eso debe ser de hombre, y encontraron en él, pues en fin, ya le dieron la ficha técnica, que no me acuerdo, no es el caso es, ¿no?, que era un hombre que no tenía planetas en signos cardinales, y por consiguiente el poder creador no lo tenía. No hay poder creador, y entonces los empleados, ya que todo esto lo estamos diciendo a propósito de la selección de personal de una empresa, para seleccionar personal, los que tienen que ser los ejecutivos, los que llevan la marcha, los que inician cosas en la empresa, tienen que ser gente que tengan los signos cardinales muy activados, porque si no lo tienen, serán, en fin, si lo tienen signos dobles o en signos fijos, tendrán otras cualidades, otras facultades, pero entonces no lo pongáis a dirigir un departamento. De manera que la palabra clave de los signos cardinales en este sentido es poder creador. Y el poder creador, pues tenemos que buscar las personas en una empresa que tengan poder creador, las que tienen que estar al frente de un departamento, para ponerlo en funciones y para iniciar cosas constantemente y abrir mercados, en fin, los que rompen el hielo, los que llevan las iniciativas. Claro, sí. ¿Y cuándo por progresión los planetas van andando y llegan a un signo de...? Bueno, por progresión, durante el tiempo que dure la progresión, pues entonces tendrán una facultad, que es como estos que les hacen goles, o de Barcelona, que ficha a los jugadores que están haciendo goles allí y tal. Y después, cuando vienen aquí, pues es como la historia de aquella rana de la película de Walt Disney, ¿no?, que una rana que cantaba con una guitarra así, y el que la encuentra dice, yo me hago millonario con ella. Y cuando la presenta a un director de circo para que vos contrate, aquella rana voy a hacer ¡mua! Y por más que me dice venga, canta y tal, dice ¡mua! Y bueno, ya que usted va a llevar, dice, vaya usted a hacer puñetas. Y cuando sabe, cuando no hay nadie, vuelve a cantar, una rana que canta, ¿no? Pero solamente cantaba cuando no había ningún empresario delante, ¿no? De manera que entonces eso le sucede al Barça, que va allí y dice, este es el goleador de la liga, el goleador supremo, o vamos a contratar y nos hará más goles que tal. Pero aquí, claro, lo que impera es el tema del Barça. Y si en el tema del Barça no encaja el meter goles, pues aquello, como la historia de Barrana, aquello cantaba, hacía goles en el otro equipo, pero en el Barça se terminaron los goles, ¿no? De manera que en esos tránsitos, o progresión ya es más larga, ¿no?, porque claro, puede durar toda la vida. Si es una progresión de un sol, dura 30 años que entre en un signo, pero entonces será una cosa circunstancial. Si es un tránsito, pues aquello funcionará mientras el tránsito aquel del planeta esté allí, pero después, cuando se termine, volverá aquel hombre a su módulo, a su personalidad. Pero en el caso de los hijos puede dar resultados, porque ha habido personas que se han pasado 20 años de matrimonio sin hijos. Puede dar resultado, y en realidad pues ha dado resultado en gente nuestra allí en Madrid. Ya os he contado a veces el tema de ese de los genios, aquella mujer que rezó a los genios, sí, para que su hija fuera fecunda, que tenía 40 años, estaba en el límite ya casi, sí, de la fecundidad, y entonces fue cuando concibió un hijo. De manera que ahí, en fin, no hay cosas irreparables, claro, en la naturaleza. Ahora, una tónica, y una tónica general. Y entonces, a tónica general, de modo que claro, cuando se presenta un caso así, pues tenemos que aconsejarlo, hágalo usted tal día, ¿no?, de modo que rece o tal genio, ¿no?, de modo que prepárese para... Claro, estos enseñanzas, estos conocimientos sirven para algo, tienen que aplicarse, y sabiendo... Pues, hombre, es evidente que tenemos que aplicarlos, ¿no?, porque si os estamos diciendo aquí, ¿no?, y que luego os olvidáis cuando salís de un local, pues no habrá servido de nada. O sea que entonces diremos, para dirigir los departamentos de dirección, cualquiera que sea ese departamento, tiene que ser gente de los signos cardinales. Ahora, los signos cardinales son cuatro, de manera que el cuatro, pues, lo pondremos, el de Aries, claro, es el signo de la moralidad, es el signo, ya decimos, del contacto con la providencia, con el más allá, es la puerta de entrada de las fuerzas cósmicas, de modo que entonces ese hombre, ese jefe, ¿de qué será jefe? De modo que será un hombre que recibirá impulsos del cosmos, de las jerarquías creadoras, y será el hombre de la moralidad. Es decir, las empresas, lo ideal sería, y tenemos que preconizarlo nosotros cuando dirijamos una empresa, que haya un individuo que diga en los consejos de administración y en los consejos directivos, cuando se reúnen unos directivos para una tormenta de cerebros que llaman, ¿no?, y ver a ver qué se hace y tal, que haya uno que sea el profesor en moralidad, que sea el individuo que diga: alto, a esto yo me opongo. No puede ser, porque entonces salimos de nuestra órbita, nos vamos a hacer las cosas al revés de como deberíamos hacerlas, y entonces pues nada funcionará. Funcionará al principio, mientras le pongamos una voluntad sudorosa, como ahora en las empresas, que están trabajando como si fuera una religión. Y así, pues hoy mi hijo me ha llamado, dice: oye, hoy no puedo acompañarte porque todavía estoy en la oficina, a las 7:15, cuando a las 7 debía haber salido. Y el otro día me dijo: he estado a las 3 de la mañana porque tenía que hacer un informe que había que presentar al día siguiente, que no estaba hecho. O sea, trabajan siempre, trabajan de día, de noche, no a todas horas. Y entonces, pues naturalmente, es ese trabajo, os hace toser esta enseñanza, Ya es la segunda que sale, de las que yo controlo, que están por ahí delante, no sé, por ahí detrás, es la segunda, sí. De modo, a la tercera ya tenemos, ¿no?, que dejarlo, ¿no?, porque es la señal ya divina, ¿no?, que a ver lo que nos ocurre después. De modo que, bueno, pues entonces este profesor de moral, este hombre que tendría que ser el sostén moral de las iniciativas de la empresa, pues claro, no existe, es una función que no existe en ninguna empresa, porque al contrario, la moral pues le pone barreras a la situación, ¿no? Y entonces va en contra. Es aquello de aquella novela de Dickens, ¿no?, de aquel hombre que era ladrón y que su mujer estaba siempre arrodillada rezando, y cuando la veía rezar cogía un zapato y se lo tiraba, dice: está yendo contra mí, dice, está naturalmente rezando, ¿no?, para que no me vayan bien los robos, ¿no?, de manera que bueno, sería un hombre que os echaría por el suelo muchas iniciativas. Y entonces naturalmente las empresas no tienen esta figura, la figura que corresponde al hombre que es rico en Aries, es decir, que tiene muchos planetas en signos de Aries y por consiguiente que tiene la semilla creadora de la espiritualidad, entendiendo por espiritualidad el conocimiento de la dinámica cósmica. Esto es siempre, es decir, la figura de este dios de la barba tiene que desaparecer para nosotros. Los masones ya hablan del gran arquitecto del universo, yo hablaría más del gran empresario del universo, porque es una gran empresa el mundo, y entonces la divinidad es ese gran empresario que lleva las cosas. De manera que entonces ese gran empresario que se expresa a través del signo de Aries, para todos los Aries, sobre todo para los que tienen muchos planetas concentrados en el signo, pues evidentemente les da las normas divinas por las que tendría que transcurrir la empresa humana. De modo que a este tendríamos que tenerlo en las empresas para decir lo que puede ser y lo que no puede ser. Y cuando él pone el veto a algo, pues aquel veto tendría que prevalecer. Es decir, tendría que ser la persona con derecho a veto en la organización. Los de Cáncer, que es otro signo cardinal, pues estos serán poderosos en semillas, en las semillas de los sentimientos, que hace florecer el árbol de los sentimientos y que hace dar muchos frutos, tener muchos amores, tener muchos deseos, pasiones en el mal sentido, de manera que en fin será abundante la cosecha en emociones, deseos, sentimientos, todo lo que rige el agua. De modo que claro, este sí que irá como anillo al dedo a la empresa, porque en el agua, como hay un objetivo material para funcionar, y dicen a la gente, mira, vamos a perseguir esto. Entonces hace trabajar a la gente más que Dios, os hace trabajar, ¿no?, para llegar a cobrar y para llegar a alcanzar aquella meta que se han propuesto cuando son directivos, o llegar a la gloria, llegar a ser artista, llegar, en fin, llegar, ¿no?, a la meta que se ha propuesto. Entonces ese hombre de cáncer será eminentemente útil, porque será el creador, es decir, útil para la ejecución, a nivel de iniciativa, los que ejecutan la iniciativa, los que llevan la iniciativa, o sea, los jefes de negociado, los jefes de empresa, esos tienen que ser los hombres de cáncer. Es que son aquellos, ¿no?, que por encima de las dificultades que pueda haber, hacen prevalecer el deseo de triunfo. Y a veces el deseo de triunfo, pues es el que da la victoria a las situaciones. Me acuerdo ahora mismo de aquello del general Queipo de Llano durante la guerra, esas anécdotas que cuentan, que trabajaba con la radio, Radio Sevilla, estaba él allí. Y entonces, cuando Sevilla estaba cercada por el ejército republicano, cuando todo estaba perdido en Sevilla, él estaba radiando victorias, de modo que estaba diciendo, hemos ya ocupado, el enemigo se ha desvanecido de por ahí, somos dueños totales de Sevilla. Y entonces una columna de que estaba por ahí cerca, en Huelva, no sé dónde, ¿no?, que estaban también con el agua al cuello, una columna franquista, dijo, hombre, si este domina la situación allí, hagamos un esfuerzo, vayamos a Sevilla, y entonces allí pues nos protegerá aquello y habremos ganado la zona. Y entonces se dirigieron hacia Sevilla en lugar de dirigirse hacia otro sector. Y aquellos liberaron Sevilla, por así decirlo. Es decir, que Queipo de Llano, que estaba ahí tan dentro, por la pasión que puso en la defensa de aquello, hizo que Sevilla se convirtiera en una ciudad nacionalista, franquista, en lugar de, como estaba ya en aquel momento, que estaba en poder de las tropas republicanas. De modo que fue la victoria de los sentimientos por encima de la razón, que la razón era, y además este, dice, estaba el señor este con una pistola ahí encima de la mesa para pegarse un tiro en cuanto ya aquello fuera imposible. De modo que así estaba Sevilla cuando estaba radiando victorias. De modo que, claro, es la influencia o poder que tiene la victoria. O como ese Randall Hearst, el abuelo de la Patricia Hearst, aquella que fue tan famosa durante un tiempo, que se hizo guerrillera, ¿no?, y que su padre pues es un magnate de la prensa americana. Bueno, ese es el hijo, que es el inventor de la prensa amarilla. Cuando la guerra de Cuba, de los españoles, ¿no?, los norteamericanos y los españoles, le dijo al presidente, presidente, usted ponga la guerra que yo pondré la victoria. Y naturalmente allí, que los americanos estaban todavía desorganizados, en aquel momento no era una nación poderosa como es ahora, mucho más poderosa era España. Pero él allí iba cantando victorias, y cuando el hundimiento del barco aquel, que fue lo que provocó la cosa internacional, y que fue un hundimiento fortuito, dijo que habían sido los españoles que habían hundido aquel buque, de manera que agitaba las pasiones, y allí la gente compraba el periódico todos los días para ver las victorias, ¿no?, que había realizado la tropa americana. Y claro, aquel afán de victoria, es decir, el crear una imagen en el astral de victoria, hizo que finalmente la guerra de Cuba va a ganar los americanos. Yo conocí otra versión. ¿Otra versión? Sí, que dijeron que se la vendieron. Cuba la vendieron. Bueno, finalmente sí, la vendieron a los americanos, claro. Sí. Pero es que en realidad ya lo habían conquistado los americanos. Fue para amañar las cosas, sí, pero... y para decir que fuera que fuera pacífico, ¿no?, aquello. Sí. ¿No? Bueno, de modo que, en fin, este hombre de un triunfo sentimental, emotivo, es el que tiene que dar marcha a los sentimientos, tiene que potenciar los sentimientos, como ocurre en cáncer, hay una semilla del sentimiento, de modo que es el hombre que es poderoso en esta semilla, o sea, tiene el poder emotivo, el poder sentimental, el poder de mover los deseos. El hombre de Libra será el hombre que será a través de la razón, que organizará las cosas. De manera que entonces hay que pedirlo en una empresa, hay que colocarlo pues en los análisis de mercado, porque será allí donde podrá calibrar, podrá ver cómo están las cosas en el mercado y si es razonable o no es razonable todo aquello. Claro, el hombre de cáncer se opone al hombre de Libra, como el uno de cáncer, el uno de copas, que corresponde a cáncer, se opone a uno de espadas, que corresponde a Libra. De modo que los dos están en oposición, porque la razón muchas veces pues aconseja hacer cosas, mientras que el deseo va por encima y las haces por encima de la razón y a veces triunfas, otras veces te salen mal. De modo que entonces estos, los cuatro y el signo de Capricornio, naturalmente será al hombre material, el hombre que tiene que dirigir las operaciones materiales, de dónde hay que ubicar las oficinas, dónde hay que ubicar las sucursales, es decir, dónde tiene que implantarse aquella sociedad para llevar a cabo su plan. De modo que para seleccionar, es decir, si nos piden una selección de gente con responsabilidad, con poder, los que tienen que ejercer el poder en la empresa, señalaremos a los hombres que tienen muchos planetas en signos cardinales, empezando por el Sol, y sobre todo en los signos de Cáncer, los signos de Capricornio y los signos de Libra, porque el signo de Aries pues va hacia lo abstracto, de manera que ese, al contrario, es el aguador del juego, a pesar de ser un signo de fuego, de ser un signo de fuego, es decir, el que os dice, eso no se puede hacer, porque está en contra de los parámetros cósmicos y esto no va a aguantar. Entonces, claro, este hombre no interesa a las empresas. De modo que no interesa a las empresas, pero cuidado, que el hombre de Aries, como hemos dicho tantas veces, es un portador de porvenir, y por consiguiente en una empresa es necesario, cuando todavía no existe, cuando no es más que un proyecto, y ese tiene que animar a todos los demás, pues tiene que comunicar su fe y su entusiasmo en la victoria para que la empresa pueda arraigar, cuando, ya digo, nada existe y todo está en contra de ella, porque hay una competencia que está ya montada, que tiene sus sucursales, que lo tiene todo, mientras que ellos pues están en el comienzo de las cosas. De manera que en el momento inicial, para iniciar, para crear, para fundar una empresa, ya sería necesaria. Pero cuando esa empresa está ya fundada y cuando ya tiene todos sus departamentos, todo está estructurado, el hombre de Aries será siempre aquel que no estará de acuerdo con lo que llevan a cabo los demás, porque su nivel de moralidad será superior y entonces habrá algo inconsciente en él que lo lleva a oponerse. De manera que si la palabra clave de los signos cardinales decimos que es poder, la palabra clave de los signos fijos será obediencia, fidelidad. Es decir, los signos fijos vienen después de los cardinales en cada una de cada uno de los elementos, de manera que el signo de Leo tiene una fidelidad y una obediencia absoluta a Aries. El signo de Escorpio, una obediencia y fidelidad absoluta a Cáncer. El signo de Acuario, obediencia y fidelidad a Libra. El signo de Tauro, obediencia y fidelidad a Capricornio. De modo que son la gente que, claro, están en la segunda fase de su ciclo evolutivo, sea la fase, sea la de fuego, la de agua, la de aire o la de tierra, y estando en esa segunda fase, pues es la fase que dice, bueno, ¿qué dicen los de arriba? Los de arriba dicen tal, pues bien, yo hago esto. De manera que el hombre de Leo, claro, será fiel a Aries, pero Aries ya hemos dicho que es la espiritualidad, que es la divinidad. Entonces su patrón, el patrón de Leo, será Dios. Ese será su patrón. Y entonces será el hombre, naturalmente, que dirá, bueno, me pedís que haga esto, pero Dios me ha dicho que haga esto otro. De manera que yo obedezco a Dios y no te obedezco a ti. De modo que es el problema de Antígona, cuando se trataba de la obediencia al rey o de la obediencia a sus principios espirituales, es decir, el tema de enterrar a su hermano muerto, ¿no? Que como era un traidor, pues el rey dice, a este no se lo entierra, se lo deja allí que se pudra. Pero su hermana, ¿no? Pues dice, y entonces dice, tú vas a traicionar la orden del rey. Y dice, no, yo no traiciono a nadie, no traiciono a mi espiritualidad interna, a las reglas instituidas por el cosmos, que me dice que a mi hermano lo tengo que enterrar. Y entonces ahí está el conflicto y tal de toda la obra de los clásicos, y a que ese tema han tocado casi todos los griegos. De modo que la obediencia, y entonces, claro, si colocamos una persona que es rica en signos en signos fijos, o la colocamos en puestos de responsabilidad en la que tiene que iniciar algo, será siempre hombre que irá a buscar a otro para que le diga lo que tiene que hacer. es decir, carecerá de iniciativa propia y se fiará en otro, otro que o merezca a confianza, que será o que corresponde aos signos cardinales, es decir, a Aries, a Cáncer, a Libra e a Capricornio, cuando eu está situado en signos fijos. No, en signos fijos. De modo que esta persona la tenemos que integrar en los puestos de administración. De administración, es decir, las cuatro columnas que aguantan el mundo son las cuatro columnas de los signos fijos. De manera que esos signos aguantan el mundo y aguantarán la empresa y aguantarán nuestra empresa humana, de modo que allí donde tengamos nosotros las cuatro casas terrestres en los signos fijos, allí tendremos que ver y será algo que aguantará las iniciativas. Allí podemos ir a buscar a la gente que nos ayudará a aguantar la columna o el peso de nuestra vida. De modo que... Hércules. Esto irá pues a las personas, ya digo, nacidas en signos fijos. De modo que ya hemos dicho que Leo, su patrón es Dios, y entonces Dios, claro, Dios no se ve. Y entonces hay una tendencia en la gente de Leo a idolatrar a personas que inspiran su confianza, y entonces les atribuyen, les dan todos los atributos de la divinidad. Y a veces, claro, pueden pasarse cuando hay malos aspectos, sobre todo malos aspectos de los planetas de la derecha, es decir, de Júpiter, de Urano y de Venus, que son los creadores de energía. Entonces, pues hace que su impulso os lleve a desbordarse, a pasarse en eso de adorar a Dios. Y en lugar de adorar a Dios, adoran a un Dios que han encontrado en su vida material, y han dicho, a este voy. Y entonces a este pues van, pues, en fin, son los fieles, la fidelidad absoluta, ¿no?, a esta persona que para ellos representa pues esas cualidades espirituales. O a gente de Escorpio, claro, lo que adora es al creador de los sentimientos, al inspirador de estos sentimientos. De manera que será el eterno enamorado, el que se enamora de alguien y entonces es fiel hasta la muerte a ese amor. Para él será el Dios, en fin, el de Cáncer, ¿no?, será ese Dios que adorará, pero el Dios de los sentimientos, el que le inspira por dentro, el que le hace vivir y que sin él no puede vivir. Y entonces son esos amores de leyenda que decían antes. Ahora ya no se habla de esas cosas románticas, pero antes, pues aquello de la maté porque era mía, aquello de que si te mueres yo no puedo vivir sin ti, de suicidarse por amor, no, cuando muere objeto amoroso, pues claro, aquel se le quita un mundo. De modo que un Escorpio pues está encadenado a este. Y claro, y cuando hay malos aspectos en este sentido de la columna de la izquierda, o sea, de Saturno, de Marte y de Mercurio, pues cristaliza todo esto, o radicaliza, y entonces esto se da con mucha más fuerza en la gente de Escorpio. Se da con mucha más fuerza, y estos somos capaces de matar, somos capaces de morir, de suicidarse, ¿no?, cuando hay una tensión, cuando se provoca una tensión de este género. Son los suicidas en potencia. Son suicidas en potencia, y es el signo que más expuesto está al suicidio, porque claro, allí es la plaza fuerte de los sentimientos, y por lo tanto la razón no tiene mando ahí en el signo de Escorpio. De modo que este será el fiel a un patrón, a un directivo, que es este hombre de Cáncer. Y esta fidelidad, claro, puede ir hasta que si esta persona se comporta mal en la sociedad, sea fiel a esta persona y no fiel a los principios. En Escorpio no hay principios, en los signos de agua no hay principios. Principios vienen después con el aire. Pero en el agua, naturalmente, es el mundo del silencio, el mundo al que no llega la luz del mar, ¿no?, que está ahí sumergido, de modo que allí no llega nada, y allí la gente se guía por el instinto, por el deseo. De modo que si hay malos aspectos, o si vemos un encadenamiento de esos fatales entre un jefe de Cáncer, por ejemplo, con muchos planetas en Cáncer, y un subordinado de Escorpio, pues entonces podemos decir que la trayectoria de este hombre de Escorpio será la misma que el individuo de Cáncer. Y vemos aquí en los organismos públicos, vemos que cuando hay un cambio de ministerio, pues empiezan a dimitir los directores generales. Bueno, en parte es porque saben que también los van a echar. porque la tónica es que cuando viene alguien nuevo echa a todos los que ha encontrado antes. Aquí ahora el Apiar Miró se cargó a todos los que había en el tiempo de Calviño, y ahora ha venido este y se está cargando a todos los que había en la época de Apiar Miró. De manera que, por cierto, que el jefe de los informativos de Televisión Española es el marido de la directora de nuestro centro en Madrid, de Isabel Cuevas. ¿Sí? De manera que con esto vamos a tener quizá una entrada allí dentro de la televisión, ¿no? Porque, en fin, la situación, pues, el Diego Carcedo, ¿no?, que era un hombre que estaba de corresponsal en Nueva York. Diego Carcedo, es el marido de Isabel. Es el marido de Isabel Cuevas. No me digas. De manera que, en fin, está en Madrid ya y vamos, Isabel, pues, se lo ha dicho a Soleika, mi hija, ¿no?, y ha hablado, y ella me lo ha dicho, mira, ya sabes. Digo, sí, claro que lo sé. Y dice, bueno, esto quiere decir que tendremos cancha abierta, ¿no?, allí, igual, pues mejor, vamos a ver, ¿no? Pues, los informativos. De modo que, no sé, tenemos que crear noticias, porque fuera de los informativos este ya no tiene poder. De modo que, no sé, tenemos que dar alguna puñalada a alguien, entonces saldremos, ¿no?, como una secta, ¿no? Que, hombre, por lo menos que salgamos de cara a algo. Lo vemos en los informativos. Bueno, de modo que ese encadenamiento, es decir, cuando hay un encadenamiento vicioso con una persona de cáncer, entre una persona de cáncer y de escorpio, entonces ese subordinado, si el de escorpio es el subordinado, y en el caso de que el de escorpio fuera el jefe y el de cáncer el subordinado en esa empresa, pues sería el subordinado, el jefe que estaba a las órdenes del subordinado. De modo que el subordinado sería el que le dictaría lo que tiene que hacer, que lo llamaría y que le diría, oye, que yo no sé, no, y tal, dime tú, y tal. Y que le diría, mira, haz esto, haz aquello. Entonces el que mandaría realmente sería el hombre de Escorpio. Y todo esto, pues, con todas las implicaciones que pueda tener en el dominio sentimental de uno y de otro, con la mujer del jefe, ¿no?, y todos esos líos, ¿no?, que puede haber cuando, ya te digo, los papeles están invertidos. De modo que si en una empresa esos papeles están invertidos, y en la vida social, como todo se hace al revés, lo más natural es que estén invertidos, y que el hombre que tiene que mandar sea el subordinado, y que el hombre que tiene que ser el subordinado sea el que mande, pues entonces ocurre lo que ocurre en la vida de las empresas, por ello se hunden, se tienen que reconvertir, y hay todas esas cosas, ¿no?, que suceden en la vida social. De modo que entonces la fidelidad del hombre de Acuario, que es el signo fijo de aire, irá hacia el de Libra. El de Libra, pues, será su patrón y será el que le dictará las normas a seguir. Este será el inventor de las normas, el de Libra, y el otro, el que las ejecuta, el ejecutor, y el que conservará el tinglado, que hará que, en fin, que aquello se asiente sobre bases sólidas y sobre bases razonables, y que tratará de poner o intelecto por encima de los sentimientos, y de establecer ese mundo ideal en el cual no estamos todavía, porque dominan los sentimientos en este momento, en el punto evolutivo en que estamos. El hombre se rige más por los sentimientos que por la razón, pero en el porvenir, en esa era mítica de Acuario, pues será la razón la que domine, y entonces ese hombre de Acuario será el que se dedicará a estabilizar esa semilla. De modo que el de Libra planta la semilla de una idea de cómo tiene que funcionar aquello según una idea, y el de Acuario es el que dice, espera, que yo la meto en la tierra y hago que esto cobre raíces y eche raíces. De manera que este será el subordinado de otro. Y en el signo de los signos de tierra, pues el de Tauro será el subordinado deu de Capricornio, y será el que pondrá los medios a su disposición. Como el de Capricornio es un creador de orden material, es decir, un creador de realidades materiales, un ingeniero que construye puentes, acueductos, que construye casas, un arquitecto, un arquitecto que trabaja, ¿no?, con el ingeniero, y todos, en fin, es esto, y después construye la sociedad, o sea, el político. Entonces el hombre de Tauro le dará los medios para que ese político pueda realizar su programa. De modo que siempre encontramos en cualquier partido que se funde, si la voluntad es activa y va superando el periodo de los 4 años fundamentales, que es el primer ciclo, y luego baja hasta los 10 años o los 12 años, pues este encontrará, este partido político, sea de la ideología que sea, encontrará los medios materiales en los banqueros, que son, claro, los que están en Tauro, o sea, los que están en armonía absoluta con Capricornio. Y por ello aquí, aunque hayan perdido dinero con la operación Roca, que lo perdieron todo, no sé si han cobrado, si les han devuelto lo que perdieron o no, los banqueros, pero sin embargo no han dicho nunca más vamos a prestar dinero a los políticos, sino que al contrario, las nuevas elecciones van a dar dinero hasta incluso al Partido Comunista, que es todo lo contrario de lo que ellos representan. ¿Por qué? Porque entre el signo de Tauro y el signo de Capricornio hay una connivencia, hay un trígono, y por consiguiente los medios de Tauro se van de una manera natural y sin forcejeos, se van hacia Capricornio, o sea, hacia el político, hacia el que quiere organizar ciudades y construir ciudades, o arquitecto, o ingeniero, todo el que construye de alguna manera, bien sea materialmente o bien sea espiritualmente en el sentido político. De modo que el de Tauro pues será el que lo financiará. Este le dará, los demás no, pues le dan su confianza, uno le da su amor, el de Escorpio, el otro estabiliza las ideas y hace que esas ideas haya unas consecuencias materiales, naturales, esas ideas. Y entonces que le diga aquel que ha sido el descubridor, o sea, el de Libra, que el de Acuario le diga, hombre, pues date cuenta que lo que estás diciendo, eso nos lleva a aquí, pam, pam, pam, pam, y en fin, va ampliando aquello, ¿no?, que el de Libra había creado. Y en esto del mundo de las ideas, como el de Aries, o el de Leo, lo hace respecto al de Aries, es decir, en el plano moral. Y en el plano material, claro, es con dinero, de manera que con dinero de Tauro, se lo da al de Capricornio y le dice, toma, aquí tienes esto, ya me lo devolverás si puedes, y si no puedes es igual, y le da el dinero necesario para llegar, ¿no?, para... Por eso cuando estamos en la etapa, en cualquier producción, la etapa de los Séfiras, ya sabemos que son 10 años, que es el trabajo que realizan los Séfiras, es decir, el trabajo en el actual o actual momento de manifestación. En los 7 días de la manifestación, la creación se lleva a cabo con 10 números, pero venimos de una creación anterior que se llevó a cabo con 12 números, que son los 12 números zodiacales, y por consiguiente hay un ciclo de 10 que es el sefirótico, y hay un ciclo de 12 que es el zodiacal. Nosotros en este ciclo de 12, para hablar de nuestra iglesia, nos encontramos en el año 11, y por consiguiente el 11 corresponde a Tauro, zodiacalmente. De manera que, claro, los medios materiales tienen que venir, y parece que efectivamente vienen, ¿no? Y aquello que decíamos de que vamos a avanzar, ¿no?, 10 veces más, tanto como hemos avanzado en esos 10 años, pues en el aspecto de ediciones ya lo tenemos hecho, porque hoy me ha venido el editor, ¿no?, que había venido ya, me habían hecho una visita anteriormente, pero hoy se ha confirmado de que van a aparecer antes de terminar el año 3 libros de los 3 de astrología, de los cursos de astrología, o sea que en 10 años hemos editado 3, y en el año 11 editamos 3 más, o sea que un doble. Y esto pues en todos los aspectos supongo que se llevará a cabo también, y hay síntomas reveladores de que sí se está llevando a cabo. De manera que cuando llegas al año 11 de cualquier empresa es cuando te viene un banquero y te dice, hombre, me he enterado que usted estaba haciendo tal, tal, tal, necesitará dinero, ¿no? Hombre, ¿cómo no? Pues tome, allí tiene usted un dinero que además no me cuesta nada, porque esto lo deduzco de la IVA, de los impuestos, de esto, de otro, de las tablas de input, de output y tal, de modo que todos los cuentas, total que no le cuesta nada. Y entonces viene el dinero. Y luego viene la 12, la de Virgo, ¿qué pasa? Bueno, la de Virgo es la exteriorización de todo aquello, de manera que el edificio naturalmente tiene que entrar en otro ciclo. Y en otro ciclo, pues depende de lo que se haga, tiene que superarse, tiene que haber una evolución, ponernos a un nivel superior para poder seguir la evolución desde un nivel superior. De manera que cuando nosotros estamos construyendo una casa, por ejemplo, entonces ya de Virgo será la utilización de aquella casa. De modo que primero la construyes y después la utilizas. Es decir, o hacer un campamento, o hacer una cantidad de cosas que no hemos hecho y que está en el programa de hacerlo. De manera que es construir de otra forma. Dejamos ya de construir materialmente y empezamos una construcción a otro nivel. Y entonces pasamos a la IN, ya pasaremos después. Pasamos a la IN, pasamos naturalmente a otro ciclo. Al ciclo que lleva, ¿no?, en fin, hacia arriba, ¿no? De modo que entonces, pues, viene el dinero y estos hombres, los hombres de los signos fijos, pues tienen que ser los que tenemos que colocar para aguantar la sociedad. Es decir, ese de Tauro, pues tendrá una función específica en la economía, porque será el hombre al cual le vendrá el dinero sin necesidad casi de pedirlo. O si lo pido, diría, sí, hombre, espera, que voy a telefonear a fulano, que este nos va a dar ese dinero. O los medios, ¿no? Puede ser dinero, puede ser un espacio, que también es dinero, claro, porque finalmente todo lo que sea, ¿no?, medios materiales son dinero, de alguna manera, ¿no? De modo que este, vamos a meter a este allí, y esto nos lo va a sostener. Y aquello con un golpe de teléfono, como haya habido una evolución que se ha empezado en Aries y ha terminado en Tauro, para toda una serie de gente que se encuentra en la misma posición que ese de Tauro, pues claro, resulta que tiene la gente que uno es director general de esto, el otro es presidente de otro, el otro es el jefe de gobierno, el otro de Estado, y entonces puede, ¿no?, en fin, jefe de gobierno mejor que no sea, porque con la filosofía esa de la pureza que tienen ahora, dices, yo soy tu hermano, sí, pues en fin, ¿tienes dinero? Pues nada, todo a la ruina, porque después me acusarán y me dirán de que he sido yo el que te ha hecho proporcionar el dinero, de manera que si tú eres mi hermano yo no te doy ningún empleo, ningún cargo, no te doy nada, al contrario, te martirizo y te doy la puntilla, ¿no? De manera que, en fin, este hombre de Tauro entonces será el sostén material, de manera que en toda organización comercial, en cualquier organización de cualquier tipo, tenemos que meter un Tauro, tenemos que meter en realidad a uno de cada signo, para que estén todos, para que no haya agujeros en este mundo, en este universo, ¿no?, para que no haya agujeros. De forma que el de Tauro será el que nos aportará los medios materiales. Entonces, los individuos que tienen que obedecer, de alguna manera tienen que ser las personas de signos fijos. O sea que, para la selección de personal, los que son ricos en esos materiales, los pondremos a trabajar en los distintos departamentos. En el de material, el de Tauro, pues naturalmente será el departamento de contabilidad, el departamento de finanzas, el departamento de la caja, será la caja. De modo que entonces serán los fieles al jefe del departamento. De modo que esos fieles al jefe del departamento, claro, hay que procurar que ese jefe del departamento tenga una moralidad a toda prueba, porque ya digo, si este no es una persona con una moralidad de caballo, entonces el otro, los que dependen de él, por fidelidad a este, pueden dejar la empresa, que se vaya al carajo, para llevarse la bolsa, para llevarse el dinero junto con el jefe o jefe banquero. De manera que entonces es muy importante que los promotores, los de los signos de cardinales, pues sean gente con una moralidad fija. Es decir, tienen que tener buenos aspectos en el Mercurio, tiene que ser un Mercurio limpio, porque un Mercurio, sabéis que un Mercurio era el ladrón de la historia, de forma que el primer acto que realizó Mercurio cuando nació en la mitología griega fue robar el rebaño de su hermano, el Sol, ¿no?, Helios. De manera que lo robó sin que el otro se diera cuenta, de forma que tenía unas artimañas asombrosas, y claro, es lo que escribió los guiones sensacionales, ¿no?, para cometer robos, esos robos de película, que finalmente no se sabe quién ha sido, no pueden averiguarlo, pues es Mercurio que hace esos guiones. De manera que los estructuradores de la realidad material, que son Saturno, Marte y Mercurio, tienen que tener buenos aspectos, porque si no tienen buenos aspectos, entonces la moral es arbitraria. Si hay cuadraturas con Marte, con Mercurio y con Saturno, como institutores, ya digo, de esa realidad material, hacen que la gente pues vaya a construir otra realidad que no es aquella. mientras que los planetas de la derecha darán el impulso, darán la idea, darán el sentimiento de hacer aquello, pero aquello puede ser borrado antes de llegar a realizarlo materialmente. En cambio, en los planetas de la izquierda, en Saturno, Mercurio, Marte y Mercurio, pues hace que aquello sean realidades firmes, y esas realidades firmes, con malos aspectos, serán arbitrarias o tendrán problemas internos que harán y dirán, bueno, yo finalmente no haría mejor robando todo esto, porque lo mejor es que se difunda. Es como me dice este amigo mío Bernat, que me ha editado los libros de astrología con su nombre y fotografía allí en París, ¿no? Y que dice, es que yo lo he hecho para difundir la obra, pero se pone su nombre, su apellido y su fotografía, y su ofende, y ha cobrado naturalmente, ¿no? De manera que claro, de modo que siempre llega un momento en que en este caso te dices, bueno, esto es que esto no sería mejor que todo este dinero, esos millones que tiene esta empresa. ¿Qué hace esta empresa? En realidad está polucionando con esas fábricas, está con las chimeneas y tal y tal. Me los voy a poner en el bolsillo, que yo les daré mejor utilidad. De manera que, claro, este puede ser el hombre de los signos cardinales, que la semilla es la semilla que está introducido, y claro, esta es la explicación noble. En realidad, pues ya veremos lo que hará con ese dinero, pero con toda seguridad que destinará cantidades importantes a su placer personal, ¿no? Y después quizá haga una obra de caridad y dé un duro a un pobre, ¿no? Pero de forma que entonces pues tenemos que ver que esos que son los iniciadores no sean manzanas podridas, porque si los que ponemos en el departamento de promoción de algo, sea el departamento que sea, es decir, el director, el que tiene que ejercer como director de aquel departamento de publicidad, o departamento comercial, o departamento de producción, el departamento de personal, lo que queráis, lo que haya, es la empresa. Es decir, la empresa, ¿cuántas secciones tenéis y cuántos directores tenéis? Aquí hay empresas, ¿no?, que tienen 400 directores, ¿no? Una de ellas, Repsol, esa que se anuncia tanto, no tiene 400 directores generales. Todos son directores generales allí, ¿eh? De modo que, claro, es una empresa de alcance internacional muy importante, y entonces tiene muchos directores. Bueno, allí donde hay un director que sea manzana podrida, hará que todos los demás que están bajo su dependencia sean manzanas podridas, porque naturalmente no puede dar de sí. Es decir, la semilla que lleva esta manzana podrida tendrá un defecto de la manzana mismo que ha dado la manzana. Y allí me acuerdo yo en mi infancia que teníamos un pomal ahí en el jardín de mi casa de Gerona, que todas las manzanas habían podridas, con un gusano dentro, ¿no? Y claro, es que la semilla que había plantado aquello llevaba ya el germen del gusano. El gusano ya estaba allí, y entonces el gusano, estando allí, se ha desarrollado junto con el árbol, y todas las manzanas, año tras año, durante 20, 30 años, hasta que lo cortaron, que yo ya no he seguido a pista porque me marché, pues aquello estuvo dando manzanas podridas, cortadas. Pues otra cosa no podía dar. De manera que cuando una persona con responsabilidad tiene un tema de inmoralidad, esa inmoralidad la extiende a todos los que trabajan bajo su dependencia, aunque esa gente que trabaje bajo su dependencia tenga buenos aspectos y digas, en principio, moralmente, es una persona honesta, es una persona que es incapaz de traicionar y tal. Sin embargo, cuando está bajo las órdenes de otro, en lo que se refiere a la actividad de aquella empresa en la que están trabajando los dos, será manzana podrida como lo es aquel señor. Pero en otros departamentos de su vida, pues no lo será, como un mismo individuo que puede estar en la sociedad y que puede ser manzana podrida, porque el planeta que rige su casa 10, que es la de la profesión, pues este se encuentra con malos aspectos, y entonces diremos, la manzana podrida está allí, en la casa 10 y en la otra casa, si es la 10 y la 11, o la 10 o la que sea, es decir, las dos casas regidas por el planeta, ya que cada uno rige dos casas, excepto el Sol y la Luna, que rigen una sola. De modo que diremos, en estos asuntos es manzana podrida, y por consiguiente los que vengan detrás, aunque tengan buenos aspectos, en este sentido, dentro de la empresa, serán lo mismo que él, y entonces esa empresa será una empresa inmoral. E claro, en el tema del presidente director general, que es el número uno, allí tiene que aparecer en su tema en qué compartimentos aparecerán las manzanas podridas. Porque en todos los temas hay buenos aspectos y malos aspectos. De manera que ahí donde hay buenos aspectos, en los departamentos que se relacionan con estos buenos aspectos de los planetas, lo que sea, en aquello allí os saldrán personas honestas. Pero en las cuadraturas, los malos aspectos que se produzcan entre planetas que rijan un determinado compartimento, diremos en ese compartimento. Si es el 2, diremos es en la economía. De modo que la economía de la empresa, algo habrá, o bien el cajero se irá con los cuartos, ¿no? Después de haber seducido, ¿no?, a la jefa de personal, o bien, ¿no?, pues, en fin, ocurrirá algo, ¿no?, que hará, ¿no?, que la política de la empresa en aquel departamento sea una mala política. De modo que entonces, cuando seguimos la empresa, que claro, lo sensato es seguir la empresa, lo sensato, en fin, por parte de la gente que nos contrate, será que nos contrate para toda la vida, por años, ¿no?, para que vayamos siguiendo y viendo las incidencias de todo aquello. Y entonces, cuando haya un planeta de la casa 2 del director general que forma cuadraturas con Mercurio y Marte y Saturno y tal, le diremos, cuidado, ahora es cuando está en peligro su economía, su dinero. De manera que a ver de qué forma esa cuadratura, de dónde viene, de qué sector viene, es decir, qué es lo que producirá aquello. ¿Será realmente en el mismo departamento económico, es decir, un robo o la desaparición de un contable con todo el dinero? ¿Será en la misma casa 2? O bien esos planetas se encuentran en la 10 y en la 7, ¿no?, y en fin, y forman aspectos ahí, y entonces diremos, ahí es donde saldrá el mal. Un mal que, si es en los signos cardinales, no se manifestará de inmediato, porque los signos cardinales, como es la semilla, entonces diremos, en este tiempo de malos aspectos estamos plantando la semilla del mal, y una semilla, como en este pomar de mi casa, que se manifestará, claro, cuando ya haya florecido y cuando empiecen a venir las primeras manzanas. De manera que entonces diremos, esto es un mal que ahora no se verá, es oculto, es un mal que empieza a circular por el tema de la empresa, y que se manifestará, pues, con toda seguridad 4 años después, porque todo necesita un año para el periodo Yod, un año para el periodo G, un año para el Vav y un año para el segundo G. De modo que en el segundo G, en el cuarto año, será cuando se manifestará el mal que aparece en un momento determinado. De modo que hay que advertir al empresario, claro, que es invisible aquello, es decir, que se está produciendo algo que no se ve y que con toda seguridad aparecerá, si es no en la misma casa 2, pues un desfalco. Puede ser, no, que el cajero o que el contable haya buscado la fórmula de cortocircuitar el programa de la computadora de la empresa, y que se vaya poniendo dinero en el bolsillo, y que esto se descubra al cabo de 4 años. Que no se descubra de momento. De modo que es aquello de verbo, en fin, de ajustar las cuentas con uno y con otro, y de llamar a los posibles culpables, que también los tendríamos que ver por los aspectos que forman en sus temas, y tendríamos que decir, puede ser este. Entonces el director general tendría que llamarlos y decirles, oye, tú no has visto algo raro ahí, porque tenemos la seguridad de que nos están robando dinero. Y claro, y aquello, si es algo que lo hace, dirá, tate, no, este me ha descubierto, no, de modo que debe ser evidente, no, debe tener facultades extrasensoriales, y puede decir, sí, he ido a ver el marqués de Araciel, y que me ha dicho, no, que aquí hay un bicho raro, que está trabajando en una empresa. Claro, hay que hacer trabajar a toda esa gente, ya que están en el mercado, utilizarlo. Si están en signos fijos, esos malos aspectos, significará que un mal está ya arraigado, pero que tampoco ha salido al exterior. Si están en signos dobles, entonces sí que diremos que el mal ha comenzado a salir al exterior. Y si en el cómputo zodiacal están en signos de tierra, significará que aquello florece ya, que da un resultado material y que aquello aparecerá. Que será inminente, que descubrirán algo, pero que ya viene de muy antiguo. Es evidente. De forma que... Son las 9. Son las 9 ya. ¿Cómo pasa el tiempo hablando? Pues mira, yo no me he dado cuenta de que hace una hora y hemos empezado a las 8. A ver, dime. Nos encontramos en la empresa que hay un montón de personas o entran. Entonces tenemos que pedir, además de la fecha de nacimiento, la hora. Muchas personas no saben la hora. Bueno, hay que trabajar con los datos que se tengan. De modo que ya sin el dato de la hora, es decir, sin saber dónde están las casas terrestres, pero viendo únicamente la posición del sol tomándola como casa 1, ya aparece mucho. O sea, tomamos para la casa 1 el sol. El sol, donde, allí donde está el sol, tomarlo como casa 1. Entonces veo las casas solares, cuando no se sabe. Las casas de iguales, por eso. Casas iguales. A partir del punto del sol, si este sol está a 20, pues a 20 va a casa 2, a 20 va a casa 3, va a cuarta y tal, de modo que cada una de ellas. Y hay que tomar, ¿cuándo? Como una empresa ya hecha, que hay que tomar el momento en que está inscrita legalmente la empresa o cuando se abre a la el momento en que se ha firmado delante de un notario o a constitución de aquella empresa. Cuando se ha constituido, que es el momento de la firma. Y si ha cambiado de nombre, el momento en que cambian de nombre. Bueno, si ha cambiado de nombre, hay que hacer los dos temas, porque hay que ver cómo se integra aquello que ha cambiado de nombre en el primitivo. Ahora, si una empresa cambia totalmente de nombre y no tiene nada que ver un nombre antiguo con el modelo, porque a veces le pones pues hijos de fulano de tal en lugar de la empresa fulana de tal, entonces hay un seguimiento. Pero si no, si hay una ruptura, entonces hay que hacer un tema de la nueva empresa. La empresa es exactamente la misma, pero con nombre distinto. Con nombre distinto. Sin embargo, te puede aparecer en este tema, puede aparecer en la casa cuarta, que haya malos aspectos. Y la casa cuarta, como son los fundamentos, es lo arcaico, entonces podemos decir, esta casa ha sido construida en un mal día, ha sido porque ves que hay comercios que están vacíos y al lado hay otro comercio igual que está lleno. Y entonces dices, ¿por qué? O la gente se va a comprar aquí y no allí. Y claro, hay temas de estos, ¿no?, que a veces, pues, el fundador de todo aquello, es decir, las raíces, la casa cuarta, tienen un mau aspecto. Y si está en la casa cuarta, entonces tienes que cambiar de la dirección. No solamente cambiar el nombre de la empresa, tienes que cambiar de barrio o de ciudad, ¿no? Tienes que cambiar la situación o la ubicación misma de la empresa. Entonces hay que mirar, en este caso hay que mirar las dos cartas, ¿no? Hay que mirar las dos cartas, pero en la carta nueva, en la casa cuarta, encontrarás ya o de la otra, es decir, o ancestral, o que te viene, ¿no? Como en la casa cuarta ves la madre y ves el tema de la madre, de modo que empieza a hacer bolos, como empezando por la casa cuarta, como si fuera la primera, y la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la octava serán los queridos de la madre, la séptima será el marido de la madre, que es nuestro padre, ¿no? Y etcétera, etcétera, de modo que allí veremos todo el tema de nuestra madre. Y del mismo modo veremos el tema de la empresa anterior. Sí. Por ejemplo, mi hija o tres niños del primer negocio que le puedo pasar yo. Le han desahuciado el edificio, porque va a pasar por él una carretera. Una carretera, nada menos, fíjate. Eso sí que no viene de menos. Sí. Entonces, tienen que formar el negocio en otro lado. ¿Qué pasa? Al buzón, al buzón. Bueno, la empresa que tienen, la pequeña empresa sí, que tienen, la tienen que formar en otro lado. Bueno, es evidente que si hay fuerza mayor y hay que fundarlo en otro lado, pues hay que hacer un tema nuevo, y entonces es aquello de plantearse si hueva bien un negocio, tal como lo tiene planteado, para seguir con el mismo nombre. Bueno, pues entonces hay que buscar un buen día para inaugurar esto, porque claro, es como... En signos cardinales, mejor. ¿Y de qué es esta empresa? ¿De qué es? De publicidad. De publicidad. Publicidad, pues claro, es en Libra que hubiese tenido que ser hecho. Si no, en Acuario, si no, ya esperar ahora el signo de Géminis. Que es el otro signo. En fin, en esta luna sería un buen momento, porque no ha terminado la luna. Y sería un buen momento. Se sienta 1800. La idea ja és prou per si iniciar una cosa, només la idea no, ja és prou. No, la realitat material és quan se firmen les escritures ante notari. I bueno, que no és la idea és antes. Antes com els signos de aire vienen antes que els de tierra. Pero una empresa que está arraigada, que tiene un despacho abierto en un lugar determinado, pues claro, es un momento de la constitución de la sociedad, que se comprometen, ¿no?, ante la sociedad, ante los poderes públicos y ante un notario que firma, de modo que es un momento. Entonces, la idea de cualquier cosa no importa dónde empiece, hasta que no se firma, ¿no? Claro, hasta que no se firma no hay constitución. Una pregunta només. Amb una persona que és sagitari i vol posar un negoci, jo li dic... Un de sagitari? Sí, que vol posar un negoci, li dic que el posi de coses de cap allà o de coses d'aquestes, no. Home, allà on té la Casa 10. La Casa 10 és l'especialista, el que sap fer d'una manera perfecta. De manera que allà on hi caigui la Casa 10, les coses que domina, les activitats que regeix la Casa 10. Eh?